Empezamos la casa de Eddie, primer programa de este 2022. Juan Carlos, quien te habla, ya sabes, desde los micrófonos de LH Magazine en el madrileño barrio de La Lipa. Muchas gracias, bienvenido, bienvenida por acompañarnos, como os decía, en esta primera edición de la casa de Eddie del año. ¡Feliz año, hombre flaco! ¡Ay! Pensé que esto no iba a llegar nunca, pero al final llegamos. Después de problemas técnicos de la radio que no pudimos terminar el año, pero sí podemos comenzarlo. Sí, podemos comenzarlo. Después de, bueno, vamos a hacer un poco de memoria de un primer programa en el que fallaste por causas ajenas a tu voluntad. Me falló el cuerpo. Sí, eso. Estuve retransmitiendo yo solo un programa que nos quedó cortito anterior al concierto en Gruta 77 de El Señor que te molesta, Generador y Lee Cantinas. Gran concierto, por cierto, gran concierto. Dos lunes posteriores en los que el hombre flaco, que ahora nos contará y nos hablará, estuvo en Argentina y que utilizamos para reponer algunas de las mejores obras emitidas desde aquí, desde esta casa, bueno, desde la casa de Eddie, de nuestra etapa en Radio Vallecas. Y un último programa, el lunes pasado, 27 de diciembre, el que iba a ser último programa de la temporada, sí. Otro rock cruzando el océano con Laura Roquera, pero que no pudimos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hubo problemas, vamos a decir, logísticos en la radio. Pues sí, tuvimos un pequeño percance aquí en la radio que nos hacía imposible poder venir a transmitir el programa. No nos pudimos despedir, pero bueno, no nos despedimos y esto continúa. Damos la bienvenida. Damos la bienvenida, así de claro. Y bueno, está preparando, nos consta ya, Laura Roquera desde Buenos Aires, lo que será el Rock Cruzando el Océano de este mes, último lunes de cada mes. Ya sabéis, ella colabora con nosotros enviándonos música de bandas latinoamericanas, pero hoy nos ha pasado un par de bandas de allí que luego pondremos, ¿eh? Hoy pondremos la música que nos ha mandado Laura con la voz de Juan Carlos. Sí, yo haré de Laura. A ver si cómo te sale el acento argentino. No lo sé, si lo peor va a ser... La gente se va a dar cuenta de que yo no soy Laura. Pero además de eso, de dos bandas que ya anticipamos, que una de ellas es de Argentina y otra de México, pues el flaco también nos ha preparado una selección de temas estupendos. Pues sí, vamos a empezar el programa, vamos a empezar el año. Son las 22:03. En internet será, pues, tenemos un delay de unos segunditos siempre ahí por internet. Nada, el día 3 de enero del 2022 ya arrancamos casi el año número 15 o 16 de la casa de Eddie. Sí, creo que andamos por ahí más o menos. Nunca sé la fecha. Vamos a decir que es el 16. Vamos por el 16. Ya está. Vamos por el 16 y ya está. Y si es mentira, pues no importa, lo decimos nosotros. Que, si no, lo buscan por internet, que seguramente dirá la verdad. En la Wikipedia, sí, la Wikipedia de la casa de Eddie. Pues nada, arrancamos con música. Vamos con musiquita, punky. Vamos a empezar un poquitito punky. ¿Eh? Pues mira, me gusta. Normalmente el punk lo traigo yo a esta casa, pero hoy... Claro, hoy vamos con Caos Urbano, una banda que me gusta mucho, que va a estar tocando el sábado 22 de enero en Valencia, en la Sala Moon. Y se van a encontrar con gente haciendo estas cositas, tema que se llama Somos lo que les falta. Y aquí están los Caos Urbano. We'll be right back. sonando en la casa de Eddie, Caos Urbano, en la banda de Alcobendas. Y es que tenemos nuevo disco de este grupo el 22 de enero. Si no me equivoco, Flaco. Sí, sale los primeros de enero y su... Llevará por nombre Euforia. Euforia. Es una banda a la que estuve intentando traer al programa cuando sacaron el sencillo aquel dedicado a Cantona, una banda que hace gala de un antifascismo importante y a la que nos hubiese encantado tener aquí. No hubo manera, confío en poder tenerlos en el futuro. Me encantaría que nos hablasen de... Bueno, tienen una larga trayectoria y me encantaría que nos hablasen, por ejemplo, de sus viajes por Latinoamérica, porque deben de tener un montón de aventuras que contar. Pues sí, gente que haremos todo lo posible para que en el año 2022 estén por aquí. Y ya si sacan disco en enero, pues que lo vengan a presentar aquí febrero, marzo, abril o diciembre. Sí, no sé cómo estará de fácil, porque ellos tienen... la verdad es que seguro que tienen un montón de fechas. Son muy famosos. Bueno, vamos a ver, sí, es un grupo que tiene mucha tirada, mucho tirón, pero vamos a ver además cómo van las cosas ahora con la pandemia. Estamos en un punto también un poco delicado y a ver cómo está el tema de los conciertos. Pero nos encantaría, compañeros, amigos del Garaje Producciones y de Caos Urbano, si nos escucháis, estáis más que invitados a la casa de Eddie. Pues sí, seguimos con musiquitas. Hoy, bueno, vamos a alternar de rockerito, punky, heavy, un poquito de todo, música tranquilita también. Me disculpas un momento, Flaco, porque yo soy puntilloso. Habíamos dicho que íbamos a empezar con punk. En realidad, los Caos Urbano son un estilo hoy. Vale, muy bien. Son esquinetos que hacen estilo hoy. Muy bien. A nosotros aquí en la casa de Didi nos gusta hablar con propiedad. Correctamente. Yo, como me quedé en el tiempo, yo no soy tan... No, me cuesta mucho más etiquetar. Sé que tú lo controlas más. Ya me lo digo por si hay gente escuchándonos que dice, bueno, punky sí. Tienen su ramalazo punky, pero vamos a concretar más. Y perdona, decías que esto iba a ir ahora... íbamos a ir a otras vertientes. Sí, ahora, ¿qué te parece si hacemos un poquitito de metal? Pues bueno, me parece bien. Estabas tardando, ¿eh? Sí. La verdad que tardé solamente dos canciones. Una. Bueno, realmente una. La segunda ya es. Pero después voy a volver a tu mundo. Bueno, no, mi mundo es todo. A mí me encanta el metal, ya sabes. Feliz 2022 metálico. Pues nada, nos vamos una banda granadina. El nombre de la banda es Absolom. Presentan su nuevo adelanto del próximo álbum. El tema elegido se llama El sueño de en la realidad, que es lo que vamos a poner hoy. Y ya próximamente estará sonando el disco completo de esta gente. Y después vamos a hablar un poquito más. ¿Los escuchamos, te parece? ¿El disco completo? Ah, sí. No, el disco completo no, vamos a poner un tema, ¿te parece? Claro, pon un cachito del disco. Venga, un pedacito del disco que dura 4 minutos y 20, ¿te parece? Pues mira, 4 minutos y 20 me parece la duración ideal para un tema. Gracias. Pues ahí estaba la gente de Absolum, y también aclarar que está como vocalista colaborando en este tema John Marcos, es el vocalista de Blast Wave, así que entre esos han hecho este tema, Sueños en la Realidad, y ya sabemos que en el año 2022 no tenemos la fecha exacta, el mes exacto, pero saldrá nuevo proyecto de esta banda. Así que muchas novedades en este 2022. Este 2022 se va a poner con muchas cositas y muchas... Sí, todo pinta de que vamos a tener mucho trabajo. Se va a poner picantón. Se va a poner picantón. Y como ya te dije, ahora me relajo, me voy a poner más tranquilito, ¿te parece? Antes, el año pasado hablábamos de... Creo que el último programa que hicimos en directo acá, hablábamos de una banda que se llamaba La Pegatina. Y que dijimos que iba a ser un tema, en La Pegatina iba a ser un tema con La Vela Puerca, una banda muy importante uruguaya. Ya tendremos que decir que ya pasa al nivel de banda latinoamericana. Ya están, La Vela Puerca ya es una banda latinoamericana que llena donde están por toda Latinoamérica. Así que dijimos que La Pegatina iba a sacar un tema con La Vela Puerca. Y ya lo tenemos aquí. La Vela Puerca, grandísima banda uruguaya. Yo voy a dejar que suene el tema y después del tema, amigo Flaco, te voy a pedir que nos hables de tu viaje a Argentina y también te voy a contar algo de este tema. Pues nada, tema que se llama 10 minutos de la banda La Pegatina con la colaboración de La Vela Puerca. A disfrutarlo y a mover el culito. Fue una locura coincidir. Se apagó todo alrededor. Ojalá fuera siempre así. Y solo importemos tú y yo. Nos hablamos en un bar, 10 minutos nada más. La intuición se puso al mando, pero tuvimos que esperar. Fue un amago accidental, un hogar por descubrir. Sé que no hay nadie al volante porque está hecho para mí y produce adicción. Corazón antes que yo. Pues estaba la pegatina con la participación de este tema de 10 minutos con La Vela Puerca. Y disco que va a salir, se calcula que para la primavera de este año. Así que mira que si estamos adelantándonos en el sí, temita. ¿Eh? Están en ello, han sacado algún adelanto más, colaboraciones con otros grupos. Y te decía antes que te iba a pedir que nos hablases de tu viaje a Argentina, pero primero te tengo que decir que estoy muy triste. Muy triste porque aquel día que no pudiste venir tú, porque estabas convaleciente e hice el programa yo solo, estrené este mismo tema. No se lo había dicho a micrófono cerrado, quería jugar con la sorpresa, porque habíamos puesto en la edición anterior efectivamente un tema de La Pegatina. Exacto. El de Mari Carmen, tu hijo es el que salía de fiesta toda la noche, el que sale el último del After Hour. Sí, y anunciamos ya que iba a aparecer un tema de La Pegatina con La Vela Cuerpa. Sí, sí, sí. La Vela Cuerpa, no, La Vela Puerca, grandísima, grandísima banda uruguaya, seguramente una de las, o la más popular de las últimas décadas. Y estrené yo ese día, que lo tenía huevo, 10 minutos, y hoy el flaco ha venido emocionado y ha dicho, lo estreno yo también. Claro, pues no, claro no. Que sí, pues claro que sí. Esto es un entorno colaborativo y lo demás es broma. Tenemos un problema de comunicación en este mismo instante. ¿Cómo problema de comunicación? Que no me escuchas y ya está. Yo estaba emocionado y dije, che, joder, macho, que cuando lo vi en los corridos, joder, lo voy a tener que poner porque yo claro. Recuerdo que he hablado de este tema antes de irme. No, y mira, bueno. La verdad que es un buen tema, merece la pena ponerlo dos veces. ¿No te has encontrado con La Vela Puerca por allí? Bueno, lo que pasa que, bueno, mi periplo por Buenos Aires no es de hacer mucho turismo, sino de encontrarme con gente amiga. Y nada, y fui de varios conciertos, con Laura nos encontramos y vimos algunos conciertitos por ahí, bandas muy interesantes, cosas que me han gustado mucho, cosas que en un futuro no muy lejano haremos alguna entrevista con alguna de estas bandas. No quiero anticipar nombres ni nada para que la gente no se emocione, que espere, que tenga paciencia, que sí que lo vamos a hacer. No solamente, bueno, con Seda Carmín vamos a hacer algo. Mira, no has podido aguantar. Haremos algo por ahí, pero bueno, ya cuando ya tengamos la cosa bien cerrada, pues lo haremos de manera oficial. Pero no va a ser en la primavera, será antes. Bueno, como sabéis todos y todas quienes nos seguís, hemos empezado este año a hacer una cosa conjunta. Laura Roquera ha empezado a colaborar con la Casa de Eddie, decíamos antes, sí. Eso, enviándonos un par de temas de bandas latinoamericanas que ponemos el último lunes de cada mes. Y entrevistamos antes de esto, para inaugurar la sección, hicimos una entrevista por Zoom a Laura y nos conocíamos exclusivamente eso por webcam, por online. Y el flaco ahora que ha ido a Buenos Aires ha aprovechado y la ha conocido. Sí. Sí, sí, no, nos hemos llevado mutuamente una bonita imagen los dos. Sí, sí, sí. Puede parecer increíble según a quien le preguntes, pero me han hablado muy bien de ti, porque claro. Después de eso he hablado yo con Laura. Además nos iba enviando alguna foto está en redes sociales, y además había un vídeo por ahí en el Instagram de Laura viendo a Seda Carmín. Sí, sí, que sí. Que estuviste sí, con ella, que además me dijiste, recuerdo que me enviaste un mensaje y me dijiste que muy bien esa banda, ¿no? Sí, sí, sí. La gente de Analía Bocomino. La verdad que una banda que me impactó, me gustó muchísimo y me gustó tanto que le dije a Laura, mira, tenemos que hacer algo con esta gente. Así que sonarán aquí, haremos un exclusivo para ellos, como hacemos habitualmente, como si fuese una banda de aquí, le dedicaremos la hora de programa, se la dedicaremos a ellos. Esto es lo que hacemos. Analía, si nos estás escuchando, que a veces nos ponéis cositas en redes sociales y nos hace mucha ilusión, si nos estás escuchando, ya te estás cogiendo el avión, lo de decir... A gastos pagados, no te preocupes. No debería haber dicho cogiendo el avión, ¿no? Debería haber dicho ya estás agarrando el avión. Ya para estás claro, sí, exactamente. Claro. Pero bueno, te lo perdono. Analía me entiende. Sí. Pues, ¿qué te parece si hablamos ya de las bandas que nos ha mandado Laura? ¿O cómo quieres hacerlo? Como no está Laura, porque también es verdad, y esto hay que aclararlo, Laura tiene un problema vocal, entonces nos pidió que nos mandó la información y Juan Carlos hará de Laura durante un tiempito. Sí, teniendo en cuenta que tengo limitaciones, ¿eh? Tengo limitaciones para hacer de mí mismo, imaginaos para hacer de Laura. Esto no. Algún día he intentado hacer del flaco y tampoco, no, eso es imposible. Es la primera prueba de fuego que tenés en el año 2022. La primera prueba de fuego. Laura, esto va por ti, amiga. Bueno, vamos con una banda interesante, como todo lo que nos envía Laura. Se llaman Polillas de Poliéster. Es una banda de rock independiente que se forma pues como a mediados de julio del año 2010. Tenemos casi fecha exacta. Y una banda que, por cierto, es de la ciudad de Mercedes, en uh-huh. Buenos Aires. No sé si has visitado ese lugar. No conozco Mercedes. Conozco el nombre, pero no he ido a la ciudad de Mercedes. Muy lejos de por donde tú te movías, de tus dominios. Sí, está lejos. Bueno, a lo mejor algún día vamos a Mercedes. A ver, como os decía, estos chicos, Polillas de Poliéster, una banda que tiene 4 discos ya. El cuarto de ellos, de hecho, es un directo. Y vamos con un tema de lo que es su tercer disco de estudio, que llevaba por nombre Hijos del Placard y que salió en 2018. Este tema, escuchen, se llama Algún Día. Ok. Ya no puedo verte más, tus palabras. 22:30 de la noche, hora de Madrid, 6:30 de la tarde, hora de Argentina, y teníamos el gustazo de que sonasen aquí Polillas de Poliéster. Un grupo que además deja su impronta en el plano audiovisual, una gente muy, muy conjuntada y que lleva mucho trabajo encima con el equipo que les acompaña y que hacen notar esto en los shows, cosa también importante. Y nos vamos ahora un poquito más arriba en el mapa. Sí, yo un pequeño comentario, me parece muy, para que eso, y creo que esto es un halago, me hizo recordar mucho una banda muy famosa argentina llamada Los Piojos. Bueno, Los Piojos a ti te gustan mucho y es una banda de las famosas en Argentina. Sí, hablábamos antes de ejemplos de... Que esa me está matando en este momento. ¿Cómo me va a comparar con Los Piojos? A mí me sonó Los Piojos, pero bien, ¿eh? Bien, en cualquier caso es un halago, ¿no? Es un halago. Es un halago. Y decía que, bueno, vamos a subir, seguimos en Latinoamérica, pero subimos hasta llegar a Norteamérica. Nos vamos a México con una banda que se llama Espacio en Blanco desde Guadalajara, Jalisco. México, vamos a poner este tema. Vamos a poner el tema que se llama La Tormenta. Vamos a poner este La Tormenta, un sencillo aparecido en 2019, y después os contamos alguna cosita más de ellos. Y si no, no se la contamos. Venga. Mano, con el cielo encima. Es un gustazo que nos lleguen cosas así desde México. Muchas gracias, Laura, porque esto nos llega, recordamos una vez más, a través de ti. Espacios en Blanco se llaman estos chicos y, como decíamos, esto es un sencillo que han lanzado en 2019 que se titula La Tormenta. Había un anterior en 2018 que se llama Vértigo, y esta gente tenía ya previamente un primer disco aparecido en 2017, estoy aquí entre papeles, y que se titulaba Lugares Eternos. La banda se formó, si decíamos que Polillas de Poliéster se había formado a mediados de julio de 2010, fue en 2011 cuando Moisés Flores, en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, formó esta banda. Me hace gracia, me gusta esto de que estos chicos sean de Guadalajara. Guadalajara es también una ciudad aquí en España, unos 50 kilómetros de donde estamos, de Madrid, y hay también un Valladolid en México, hay también un León en México. Sabes que yo tenía un conocido que, a su vez, a ver si no lo lío mucho, tenía un amigo que era de León, España, que estaba casado con una chica de León, México. Bueno, bien. Claro, entonces les hacíamos el chiste de siendo los dos de León y no os conocíais. Os habéis conocido en Madrid. Bueno, me ha hecho también recordar el que nos llegue ahora esta gente, nos llegue esta banda de México, Espacios en Blanco, al último programa que hicimos la temporada pasada, no sé si en la primera o segunda semana de julio. Habíamos entrevistado previamente a Javier Alejandre, guitarrista de Terror Cósmico, de la banda de México, Terror Cósmico, que estuvo por aquí, y muy cumplidor él. Nos puso en contacto, nos hizo llegar material de bandas mexicanas para despedir la temporada con un especial que titulamos Trance Ciudad de México, y en el que sonaron bandas mexicanas en otro estilo distinto a Espacios en Blanco, porque eran bandas de stoner y de sonidos más oscuros, y en el que aprovechamos y sonaron también algunas bandas de España, como fueron Electric Valley y Hermana Furia, bandas que también están afiliadas a esas guitarras stoner, a esos sonidos directos. Pues nos venimos para acá, ¿te parece? Muchas gracias, Laura, por estas dos bandas. Seguirás, ahora te tocará la última semana de mes de enero, ¿no? Para sí, que, Laura, ahí tendrás que hacer un buen trabajo. Te enviamos el cheque por adelantado, sí, como hacemos que, siempre. Como verás, Carlos, te puso el listón muy alto. No te pudo imitar el tono de voz, pero más o menos yo creo que salió. Bueno, más o menos Juan Carlos sí ha puesto el listón bajo, Juan Carlos. Esto es fácil de superar. Fácil de superar, Laura. Te comes el mundo el último lunes de enero de 2022. Pues nada, nos venimos para España, nos vamos para la zona de Alicante. ¿Te parece bien? ¿Te gusta? Sí, Alicante, hombre, sí. Hay playa allí y todo. Sí, y sí, también hay de todo. Iba a decir una barbaridad. Banda con 5 discos ya. Banda con 15 años de trayectoria, casi prácticamente como la nuestra. Igual de famosos que nosotros. Un power trio con un estilo muy rockero, con unas guitarritas bastante distorsionadas. Una banda que a mí me gusta muchísimo, la pusimos hace relativamente poco tiempo, sale un nuevo adelanto del disco. La banda se llama Another You. ¿La has puesto cuando yo no estuve o la pusiste? No, esta no, mira, esta no, pero si lo hubiese hecho me callaría la boca también para reírme después de la canción, sí. Pero una bandaza, Another You. Oh, me encantan. Y sacan este tema que se llama Black Dollar Cabaret, que me gusta en separados también. Black Dollar Cabaret, son tres palabras. A mí me encanta como suena. es una especie de aliteración. Black Dollar Cabaret. Así que, temazo, disfruten de esta banda que se llama Another You. Thank you. Black, Dola, Cabaret. Pues ahí estaban los, bueno, ahí estaban los, el tema que se llama Black Dollar Cabaret, de los Another You. La verdad que es un proyecto que a mí, la verdad que es una banda que si tocan voy. Es una banda que siempre sorprende para bien. Pues sí, la verdad que nos llegó hace relativamente poco tiempo y rápidamente nos hemos enamorado de ellos. Por lo menos yo, no sé si todavía tu corazón lo compartes con otra banda, pero yo con ellos ya la estoy compartiendo. Lo mío con los Another You no es amor, es solo sexo. Ah, bueno, mira, está bien. Compañeros de Another You, estáis invitados a la casa de Eddie. Sabemos que estáis lejos, que estáis en Alicante. Nosotros no nos prodigamos mucho con esto de las entrevistas telefónicas, pero si queréis podéis venir aquí. Vénganse duchados y depilados. Y bueno, yo siempre sexo indoloro. Está bien, con cariño. Sexo bueno, con cariño. Bueno, no siempre, ¿no? A veces el dolor y el placer mezclados. Esto daría para un programa entero. Vamos a poner algo de Marilyn Manson ahora. No, no. Pues mira, para un poco de sexo y un poco así para relajación, una banda que yo quiero mucho, principalmente porque uno de los integrantes tengo una relación casi con mucho cariño, que es el señor Anaut, que ha montado hace relativamente poco tiempo. Eso lleva un año o un poquito más, llevará con Como Paradiso, con el señor Maceo, que se ha juntado con un montón de gente muy, muy amiga. Pero bueno, mi corazoncito con Anao, porque yo he hecho varias entrevistas con él cuando era solista y bueno, y ahora está con el Combo Paradiso. En directo, esta gente hace poquito, en finales de diciembre, estuvieron dando un concierto. La verdad que gracias a Dios les está yendo de puta madre. y disfruten de esto. Yo creo que va a ser prácticamente la última canción tranquilita. ¿Te parece bien? Y después ya... Bueno, eso depende, lo negociamos ahora. Ahora lo negociamos. Escuchamos esto. Y si quieren tener sexo, pues mira, hay una persona en tu casa que siempre es la que lleva los negocios, como dicen ellos. Ahí va. Disfruten esto. En directo. Pues ahí estaba esta banda que a mí me encanta, que son los Combo Paradiso. Como lo decía antes, ¿no? Está el señor Anaut en la guitarra y es el que está cantando. Pero bueno, ellos también, durante los temas que tienen, participan otros cantantes o otros integrantes son los que también cantan. Así que, pero bueno, en la guitarra siempre está el señor Anaut y en este tema justo cantó él. Así que... Es una formación de lujo, como sí. Paradiso. Bueno, y así lo demuestran. Tocan como los ángeles estos tíos. Sí, sí, sí. La verdad que esta gente en directo son la hostia. Yo que tuve la suerte de verlo a Naut en su proyecto y canta muy bien a Naut. Y canta encima que nada más que toca la guitarra como los dioses. Es más, en su momento quería que sea profesor de guitarra de mi hijo, pero no pude convencer a mi hijo. A Naut lo tenía convencido, me faltó la otra parte. Me quedé con las ganas. Tampoco ibas a obligar al chiquillo. Claro. No lo quería matar. No, lo tengo que matar por otras cosas, no por no tocar la guitarra. Claro, anda, que no hay motivos para matar a un hijo. Claro. No. Oye, estaría bien traer algún día aquí a los Como Paradiso y que nos hiciesen un acustiquillo, ¿eh? Además, esos están acostumbrados, están acostumbrados. Sí, sí, eso es lo que te cogen la guitarra y te tocan algo bien, así por su sitio. Te golpean las mesas y te hacen el ritmo. Te dan las palmas. Pues nada, a ver, empezamos a... ¡Uy! Empezamos a despedirnos, porque ya somos 51. Demasiado tranquilo de estado, solamente he puesto una canción heavy. Absolom, pero bueno, voy a poner dos. Empezamos con el hoy, con el punk hoy, de los Caos Urbano, que tampoco estuvo mal, ¿eh? Así que empezamos a despedirnos con lo más cañero, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Quedará una cancioncita más después? O sea, ahora la gente que se nos había relajado, que se iban, iban a gustito a la cama y... Vamos con una banda que me llegó, que se llama Eternal Psycho, y el tema se llama Fire Will Fire. Y si tienes problemas en el cuello, pues te jodes, porque creo que esto va a mover la cabecita, ¿eh? Ala, si estás ya en la cama, hacer headbanging contra la almohada. Venga. Time. Impresionantes los Eternal Psycho, moviéndose en esas tesituras entre metaleras y con ciertas reminiscencias Prodigy, tanto en algunos sonidos como en el videoclip que os recomendamos veáis. Recordad, porque nos vamos a tener que ir despidiendo y lo vamos a hacer de forma tranquila, por mucho que dijese el flaco, que nos podéis encontrar en la casa de -eddy@yahoo.es y que nos encontráis también así como la casa -eddy en Instagram o si no, buscáis nuestra página de Facebook. Pues nada, chavales y chavalas, el año que viene, el lunes que viene nos volvemos a ver, pásenlo bien, no se contagien y listo. Y os dejamos con esta preciosidad, con este clásico del gran Lou Reed. Tranquilitos. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me. You're going to reap just what you sow.